misterios del amor y sortear todas las trampas que él te pone. Sé que nunca volveré a encontrar alguien que me ame como tú, un amor como el tuyo, un amor como el tuyo. Sé que fui el culpable yo esta vez de no haber podido comprender que el amor que tú me dabas era puro. Y ahora me doy cuenta que no estás y que nunca, nunca volverás a mi lado por mi culpa. Dejó su perfume impregnado en mi alma, me dejó sin sus besos, caricias y abrazos que ahora me faltan. Dejó su perfume y no puedo olvidarla, me dejó sin sus besos, caricias y abrazos que ahora me faltan para vivir, para sentir un amor como el tuyo, un amor como el tuyo, para vivir, para sentir un amor como el tuyo. No es fácil de conseguir. Que ahora me faltan. Dejó su perfume y no puedo olvidarla, me dejó sin sus besos, caricias y abrazos que ahora me faltan para vivir, para sentir un amor como el tuyo, un amor como el tuyo, para vivir, para sentir de conseguir. Dejó su perfume y no puedo olvidarla, me dejó sin sus besos, caricias y abrazos que ahora me faltan para vivir, para sentir de conseguir.